Muy buenos días a todos. Quiero agradecer a los compañeros y compañeras de la Corriente Salvador Massa que han organizado este séptimo encuentro de medicina social. En nombre de APOAP, la Asociación de Profesionales de la Administración Pública de Jujuy, y en nombre de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina. Hemos querido poner esta primera diapositiva, que los invito a que la repasemos, porque entendemos que en esta frase de Ramón Carrillo, escrita y dicha en 1949, cuando era ministro de Salud del primer gobierno peronista, en esta frase decía, y en absoluta concordancia con lo que acaba de expresar el decano de la facultad, entendemos que este, acá está definido en esta frase, el marco conceptual con el cual trabajamos cotidianamente y llevamos adelante lo que nosotros entendemos como la práctica de la medicina social. Por supuesto, era un visionario el doctor Carrillo cuando hace casi 70 años nos marcaba el camino de lo que era importante para las grandes masas de población practicar en materia de medicina. Por supuesto, partiendo de esa definición, es imprescindible hacer alguna referencia a cuánto se gasta en salud o cuánto invierte el Estado argentino en salud, para darnos cuenta cuál es la importancia que en cada momento, en cada presupuesto, se le otorga al área nuestra. Acá tenemos un rápido esquema comparativo de lo que en realidad había proyectado el Gobierno Nacional como presupuesto en el 2010 y lo que efectivamente ha sido invertido, gastado. Esto es lo proyectado para el presupuesto 2010 en materia de salud y esto es lo efectivamente gastado, lo invertido realmente. Entonces, en el presupuesto 2011, que ustedes saben que no ha sido aprobado y prácticamente se lo está poniendo en ejecución desde la propia práctica, figuran estas cifras, con lo cual, según el ministro Uru, habría un aumento del 14,7% en el presupuesto de salud del año 2011, pero comparado con lo que efectivamente se gastó, no sobre lo que originalmente había sido proyectado como presupuesto. La fuente de esto es Fabiana Arencibia, que trabaja para la Red Ecoalternativa de la UNESCO, que estudia los presupuestos de salud de todos los países, especialmente en Latinoamérica. Por lo tanto, vemos que, visto a primera vista, pareciera que hay un incremento de lo invertido en salud del 14,7%, pero si lo comparamos con lo que efectivamente se había proyectado para el 2010, no existe tal aumento. Bien. En noviembre de 2010, las asociaciones que figuran allí, la Asociación de Profesionales del Hospital Garrahan, la Asociación Profesional del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y FEMPROSA, realizamos un encuentro nacional de hospitales pediátricos, servicios de pediatría, adolescencia, neonatología y APS en el Hospital Garrahan. Este encuentro sirvió para debatir la situación de salud de nuestro país y tratar de generar alguna posición, y efectivamente lo que hicimos a posteriori de este encuentro es producir un documento que en este momento está siendo utilizado como base para una carta que estamos enviando desde FEMPROSA a todos los candidatos a cargos legislativos nacionales y a todos los candidatos candidatos a gobernador y vice de cada provincia, con el propósito de instarlos a que apoyen lo que va a ser por tercera vez puesto en la Cámara de Diputados como proyecto de ley de financiamiento del sector público de salud. En este documento nosotros recogíamos algunos datos que los vamos a repasar muy rápidamente. En Argentina se invierte el 9,6% del PBI en salud. Ahora, el Estado invierte solamente el 1,9% del PBI entre nación, provincias y municipios. Pero desde aquí que el 0,33% de esa inversión lo hace la nación y el 1,6% lo hacen las provincias y los municipios. Y un dato que no nos es ajeno, este dato no nos es ajeno, el gasto de bolsillo de la población en Argentina es el 40% del total del gasto de salud, entre medicamentos, insumos, aranceles, seguros privados, copagos, etcétera, etcétera, etcétera. De manera tal que vemos claramente la desproporción entre la inversión que hace la gente del pueblo en general con lo que invierte quien tendría que ser el garante y el mayor inversor en el sistema público de salud. A su vez, tenemos que el sistema de obras sociales gasta o invierte el 36% del gasto en salud. Otro elemento para tener en cuenta en este diagnóstico que hacíamos en el Hospital Garrahan es con qué estructura, con qué base se desarrolla la práctica de la salud pública en la Argentina. 1.500 hospitales, 6.000 unidades sanitarias, 70.000 camas de internación, y un dato a destacar, que estas 70.000 camas significan que hay 52.000 menos que al finalizar la gestión de Carrillo. Cuando terminó su gestión en el Ministerio de Salud, tenía el doctor Carrillo distribuido en todo el país 52.000 camas más, en el sector público. El déficit de enfermera lo pongo como un dato que para destacar, digamos, dicho por la Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad, el déficit de enfermeras hoy en el país es de 90.000. Otro dato que en el documento de El Garrahan retratábamos está sintetizado, digamos, en este cuadro. ¿Cuál es la situación? Entre niños y niñas bajo la línea de pobreza, nosotros tenemos un 40% de niños y niñas en la línea de pobreza y un 14,3% en la línea de indigencia. La tasa argentina de mortalidad infantil para el año 2007 era de 13,3 por mil. En la ciudad autónoma de Buenos Aires era 8,4, en Formosa el 22,9 por mil y en Jujuy el 5,2 por mil. Esto tiene, es un, como toda estadística, es un promedio que oculta muchas veces bolsones, lugares donde la mortalidad infantil es mucho más alta. La tasa de mortalidad materna para el 2007, según UNICEF, la Sociedad Argentina y el Ministerio de la Nación, es de 4,4 por 10.000 como promedio nacional, con Córdoba con el 1,5 por 10.000, Formosa el 13,3 por 10.000 y Jujuy el 9,5 por 10.000. Embarazos adolescentes, 15,2% en el 2005, con un ascenso a 15,8 en el 2007. La desnutrición infantil, de la misma manera que la mortalidad infantil. En la provincia de Jujuy para el año 2009, de 0 a 2 años, el 5,8% y de 2 a 5 años, el 22%. Esto quiere decir que uno o un poco más de uno cada cuatro niños en la provincia está desnutrido. Ahora, esto también oculta, como es una tasa promedio, una estadística promedio general, oculta que en algunos departamentos de la provincia, los departamentos más alejados, los más pobres, como Sucre, el Talar, tienen bolsones de desnutrición infantil que superan el 35%. De manera que un poco más de uno cada tres niños está desnutrido. He querido poner estas dos placas finales para que reflexionemos también sobre este fenómeno que seguramente está en todas las provincias acentuándose en forma progresiva. Esta es la tasa de infección tuberculosa en la República Argentina, en la que ustedes ven que existe una banderada y una escolta. Una banderada que es la provincia de Salta, con las cifras que ustedes ven reflejadas ahí, del 61,5 por 100.000 en Salta y del 57,6 por 100.000 en Jujuy, con una media nacional que es esta, la República Argentina, del 26,6%. Decía que ponía esta placa para relacionarla con otra patología, que es la infección por SIDA, combinación tuberculosis SIDA que se convierte en un cóctel mortal y que está produciendo severos daños en forma progresiva y creciente. El total de infectados por HIV notificados y casos de SIDA, 922, según el Programa Provincial de Lucha contra el SIDA. Estos son datos que han sido cerrados en mayo de este año. Son provisorios sujetos a modificación porque hay algunos datos que faltan incorporar. Decía, preocupación que debe ser seguramente la preocupación de todos los que trabajamos en salud y debería ser preocupación de todas las autoridades, la creciente relación y el aumento creciente de los índices en la relación VIH-tuberculosis. Finalmente, en ese documento que les refería del Garrahan, la situación de los trabajadores de la salud, hacemos un breve repaso. El sector público de salud, 300.000 trabajadores entre profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo. 30% de la fuerza laboral está precarizada, con datos como los que ustedes ven allí. En San Luis, el 90% de los trabajadores de la salud están precarizados. Tienen contratos cada 3 meses. Algunos tienen la suerte de tener contratos cada 6 meses, renovables cada 6 meses. No se le ocurra a nadie resfriarse por radio, por televisión o en algún diario porque se terminó el contrato. Esa es la verdad. El 90% de la fuerza laboral del sector salud está precarizada. Y en Santiago del Estero, acá están los compañeros de Santiago, el 50% está precarizado. Pero es que aquí, que el principal programa del Ministerio de Salud, que es el de médicos comunitarios, tiene el 100% de la fuerza laboral precarizada. Esta es la realidad laboral, digamos, de los trabajadores de la salud, especialmente en lo que decimos el principal programa de salud del Ministerio de la Nación. La sustitución del salario por jubilación en actividad en este momento, como promedio, está en el 43%. Esto explica por qué las plantillas de trabajadores de la salud de toda, entre los niveles, de todos los escalafones, está absolutamente envejecida. En algunas provincias supera el 37% de la cantidad total de trabajadores. ¿Envejecida por qué? Porque si yo voy a cambiar el salario que tengo en este momento por uno de 43%, más vale no me jubilo. Y como en el sector estatal la jubilación no es obligatoria, es absolutamente individual y voluntaria, la gente no se quiere jubilar. Es por eso, les repito, que la planta de trabajadores en la mayoría de los centros asistenciales, aún en las guardias, está absolutamente envejecida. Finalmente, he querido rescatar un dato que es un promedio. Este es un promedio entre la relación entre el salario del 2001 al 2011. ¿Por qué pongo este promedio? Porque en realidad este es el promedio de, digamos, de disminución o de relación entre el salario de aquel momento y el salario de ahora, pero que está dado por el sector precarizado de empleados del sector salud. En el sector salud existen muchos jornalizados, muchos compañeros y compañeras que pertenecen a los planes sociales, muchos compañeros que tienen contratos de obra, otros que tienen contratos por tiempo determinado muy pequeño, que hacen que sus salarios sean mucho menores y esos salarios finalmente compongan este promedio de disminución. Para decir la verdad, en el sector formal, con trabajo estable, en el sector público de salud, el salario comparado entre el 2001 y el 2011 ha mejorado entre un 10 y un 12% según la jurisdicción que se tome. Pero el dato es significativo porque este promedio es el que tira con un ancla hacia abajo la posibilidad de recuperación de la capacidad adquisitiva de los salarios en los demás sectores, en los que tienen un contrato formal o en los que son de planta permanente. La fuente es Diego Fernández, un economista que trabaja para el CONICET y que ha publicado hace poco en una revista referida a historia y economía. Bien. Finalmente, con esto termino, nosotros estamos desde FEFROSA enviándoles, como les decía, una carta a los candidatos en las distintas provincias y los candidatos a cargos nacionales, donde les pedimos apoyo para que esta vez, que va a ser la tercera vez en que se intenta, a ver si lo podemos lograr, se pueda aprobar la ley de creación del programa de financiamiento del sector público de salud, que en su artículo 19 contempla las fuentes de financiamiento, porque uno de los argumentos con los que se nos rechazó el proyecto en las dos presentaciones anteriores es que no había financiamiento o en todo caso no estaba claro de dónde se tenía que sacar la plata para financiar al sector público de la salud. Esta vez, en su articulado, en el artículo 19 está contemplado las fuentes de financiamiento para hacer frente a esta ley. Pero, como decimos al final de la carta, de aprobarse esta ley debería contener cláusulas, digamos, que hagan posible que el manejo por parte de las provincias sea el adecuado y lo más transparente posible. En primer lugar, planteamos llevar el gasto estatal del área al 3% del PBI para el 2013, con requisitos específicos para las provincias. Lo leen ustedes ahí, la no disminución de su propio presupuesto medido en porcentual del PBI, porque ocurre que muchas veces la nación envía dinero y las provincias lo que hacen es tomar ese dinero, sustraer dinero del presupuesto de salud de la propia provincia y cubrir ese hueco con la plata que le manda la nación. Esto es así, por lo tanto, jamás se tienen los dineros suficientes o las partidas apropiadas para hacer frente a los gastos que cada provincia se plantea. Segundo, la creación de una cuenta especial de transferencia con acceso al monitoreo público por internet, de manera que cualquier ciudadano, no solo los trabajadores de la salud, sino cualquier ciudadano pueda acceder a estas cuentas, a estos envíos y pueda hacer un seguimiento de su gasto. Tercero, la promoción del trabajo decente, finalizando con la precarización de los trabajadores de la salud y los salarios que no cubran la canasta familiar. Cuando decimos trabajo decente nos referimos a la definición de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que define el trabajo decente aquel trabajo que es estable, que no es un contrato, sino que es estable, que tiene un salario acorde a la necesidad del gasto familiar, que tiene aporte a la obra social, que tiene aporte a la jubilación, que está cubierto por una RT, que tiene las vacaciones y todos los permisos necesarios para cada uno de los trabajadores, etcétera, etcétera. Esto denominamos trabajo decente, que es lo que no ocurre con la mayoría de los compañeros y compañeras que tienen trabajo precario en el sector salud, que no gozan los beneficios de los que goza un trabajador que tiene trabajo estable y decente. Bien. La prohibición expresa de aplicar esos fondos a la privatización o tercerización de servicios. ¿Por qué ponemos esto? Tomando el caso de Salta. En este momento, los compañeros trabajadores de la salud de Salta, nucleados en APSADE, miembros de FEPROSA y en otro sindicato, acaban de hacer una manifestación muy importante para reclamar por dos o tres leyes que han sido aprobadas donde se reinstaura o se asienta el trabajo mediante la modalidad de hospital de autogestión y además autorizan la privatización y tercerización de servicios en el área de salud. Ponemos esto tomando como ejemplo lo que ha pasado y sigue ocurriendo en Salta. La gratuidad absoluta de todas las prestaciones en el sistema público, que se terminen los bonos, los pagos a cooperadora, las contribuciones llamadas voluntarias, etcétera, etcétera. Y la negociación colectiva nacional, una carrera sanitaria para todo el país y la oferta de trabajo full time en el sistema público de salud. Nos interesa particularmente volver a recuperar el trabajo full time en el sistema público de salud como lo fue a principios de la década del 70, donde un porcentaje importantísimo de los trabajadores que estábamos en el sistema pertenecíamos al sistema de relación laboral full time, con bloqueo de nuestro título y dedicación exclusiva al trabajo en el sistema público de salud. Bien, ahora, para finalizar, si ustedes me permiten, vamos a hacer un paso de un pequeño videito donde vamos a repasar los acontecimientos ocurridos en Libertador General San Martín, en Jujuy, con la muerte, la represión y la muerte de cuatro jóvenes que estaban procurándose un palmito de tierra donde asentar su precaria vivienda y poder tener un techo para cobijarse de las inclemencias del tiempo. La respuesta en la provincia de Jujuy ha sido contundente. Los más diversos sectores populares, más de 30 organizaciones, entre organizaciones sociales, sindicatos, centros vecinales, profesores universitarios, entidades libres de la comunidad de todo tipo, nos reunimos en la sede de los docentes universitarios y decidimos realizar dos cosas: elaborar un documento de repudio y ganar las calles para repudiar esto que considerábamos una salvajada, la muerte de cuatro jóvenes en Libertador General San Martín, cuyo único delito había sido ir a procurar su infinito terreno para asentar su vivienda. De manera que luego, en esta reunión, que como les decía, participaron más de 30 organizaciones, tuvimos el honor, el profesor del FLARI, de los docentes universitarios y yo, de ser designados para coordinar este acto, que fue verdaderamente conmovedor, multitudinario, más de 20.000 personas, les repito, de los más diversos sectores y de todas las clases sociales, que ganamos las calles para decir basta. Con esto, no. De manera que vamos a repasar esto y con esto termino. Muchas gracias por haberme escuchado.